nosotros queremos convocar a las familias que ocupen este instrumento, que es un instrumento que permite flexibilizar la política habitacional. Y lo otro que es muy relevante, que es un instrumento que, si bien yo puedo obtener un subsidio de arriendo, eso no me limita a que yo siga postulando la vivienda definitiva.